Quiero invitar a toda esa gente que nos escucha que vayan a visitarnos ahí al Poliedro el 29, el domingo, y que van a rockear mucho. Sí, este domingo 29 a las 5 de la tarde en el Poliedro de Caracas, Menudo en concierto. Entradas a la venta en tiendas Recordland. Otra presentación de... La FM de Caracas.